Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En el 430 aniversario de la fundación de la ciudad de La Rioja, Carlos Tejeda, referente provincial del Movimiento de Octubre, planteó que es necesaria una discusión federal y desde la soberanía. Celebrar que es el día de la Rioja, que si bien es el día de la fundación, es el día también de la riojanidad, con las consignas de tener las mismas banderas de todos los que han luchado por una tierra federal y que involucra la historia de todo el país. Desde ahí hay una corriente que se viene impulsando desde hace un tiempo, que es el peronismo de la soberanía. Y dentro de ese peronismo de la soberanía hay muchas cosas que venimos planteando. Nosotros consideramos que la independencia económica se conquistó y alguna se empezó a conquistar con Perón, pero que todavía hay muchas cosas de la soberanía que tenemos que seguir discutiendo y conquistando. Que al plantearlo de la Aerovía también tenemos que plantearlo del corredor bioceánico y que no sea una discusión de La Rioja, sino que sea una discusión nacional. La soberanía es el pueblo, es el conjunto. Si la hidrovía se nacionaliza, van a tener mucho más ganancia los productores de todo el país, aunque los que más transitan por esa vía sean los del litoral. Porque después la economía nuestra está relacionada. Yo también por eso digo que el corredor bioceánico debe ser una discusión nacional y no solo de nuestras provincias. Que el camino de Pircas Negras no sea como una deuda con los riojanos, sino que es una deuda con el país. Ni poner la prioridad en una cosa y creernos con toda convicción de que aportamos al proyecto nacional y popular cuando dejamos de lado algunos aspectos. Así que por eso digo que vuelvo a decir que es una discusión que tenemos que dar profundamente entre todos, y sobre todo lo tenemos que dar desde el peronismo y desde las organizaciones nacionales y populares. El proyecto del corredor bioceánico busca bajar el valor de transportar la producción exportable a Argentina a los países asiáticos o a la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. El gobierno riojano señala que se achican 15 días de viajes en una carga a través de Chile. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.